Now can see me with more sympathy. Creo que mucha gente anarquista sin saberlo hoy en día, sobre todo en esta etapa que está quedando, y sería bonito que lo entendieran sin miedo a la palabra, a la ideología y a lo que implica ser anarquista. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua por Pudahuel y la bandera por Pudahuel y por la legua. And that's it for the English half of the episode. If you speak Spanish, stick around for the original interviews we translated from. And later, you can email us at podcast@crimethink.com about all the things we got wrong. Or better yet, sign up to help us translate interviews as we keep pumping out episodes. It's hard to tell how much longer things are going to stay lit in Santiago. So if you don't hear from us again, viva el proletariado, viva la anarquía y viva la evasión. Y ya comenzamos con las entrevistas en español. Que nada pasa y todo pasa. Sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera por Pudahuel. Estamos en el centro de Santiago, estamos en la Alameda con San Francisco, donde hace una hora más o menos hay un enfrentamiento con carabineros que nos están gaseando, nos están disparando perdigones al cuerpo, lacrimógenas al cuerpo. Hace unos 10 minutos balearon a una persona. Y cuando se la estaban llevando los del Instituto de Derechos Humanos, pasó el zorrillo, que es el que tira los gases lacrimógenos, y gaseó justo la zona donde estaba la personería. Esa es la democracia que nos están dando, esa es la dictadura que tenemos, en las poblaciones están matando a las personas. ¿Y están aguantando la gente? ¿O? Aquí la gente, están todos los que están con capucha, los que están sin capucha, están todos unidos, están peleando contra los pacos porque saben que esto es mucho más que una pelea callejera, aquí se está peleando la dignidad de la vida de todas las personas. Como en el contexto de los últimos días, ¿a qué nivel estamos? ¿Estamos como al nivel más alto que ha llegado el enfrentamiento? ¿O? Yo creo que estamos en una... Esto empezó el viernes. En realidad esto empezó el lunes de la semana pasada con los pingüinos, las evasiones masivas, creo que ya han hablado de eso. El viernes fue la primera protección más grande, el sábado también fue. Yo creo que el lunes ha sido el pic más alto, el día lunes. Ahora estamos en un contexto de huelga general que se llamó para hoy día y mañana, 23 y 24 de octubre, y yo creo que está acá la gente en la calle, que esto se mantenga, que esto se empuje y que esto no decaiga. Y última pregunta, siendo anarquista o para los anarquistas de afuera, ¿cómo deberían entender la bandera chilena que sale a la calle, la exigencia de renuncia a Piñera? ¿Es algo normal o es más rollo ciudadano que normal? ¿O? Mira, es una mezcla, porque lo que está pasando en la calle es que hay gente que está con la bandera chilena peleando contra los pacos, porque igual aquí no todos son anarquistas, no todos comprenden, ¿cachai? A lo mejor de donde cada uno viene puede tener sus licencias como correr una frontera respecto a eso. En cuanto a mí, yo no ando con la bandera chilena, ando con una bandera negra en el corazón, peleando por la anarquía. Si la gente pide Piñera, que caiga Piñera, es por una cosa, yo creo que medianamente cultural, porque aquí como el movimiento anarquista fue barrido durante el siglo XX, y esto mucho también es parte de un proceso. Yo creo que este es el fin de la transición. Lo que estamos viviendo ahora es el fin de la transición. ¿Algo más que quieres agregar? Nada, que si esto lo están escuchando afuera, que se muevan, que se levanten, que hagan temblar a todos sus presidentes, a todos sus gobernantes, a todos sus reyes, porque esto ya empezó y esto no para. Es Argentina, es Haití, es Ecuador, es Perú, es toda Latinoamérica levantada. Se nos viene el TPP-11, el 11 de noviembre también, en la PECA acá en Chile. Durante octubre se hizo la cumbre de la Interpol. Aquí están pasando cosas, aquí se cocina el capitalismo y estamos cortando el gas al horno. Bacán, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídate. ¿Quién eres ante ese movimiento? Pucha, las dos somos estudiantes de pedagogía en historia. Entonces sentimos que la historia que estamos escribiendo ahora en el país es súper importante para que no se vuelvan a repetir las injusticias que estuvieron en el pasado en Chile. Y Hoy día, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando la huelga general? Estamos movilizándonos en el centro de Santiago, que es la capital de Chile. Estamos en el Cerro Santa Lucía, que es un punto estratégico, al igual que hay mucha gente movilizada en la Plaza de Armas, en la estación Baquedano. Estamos manifestándonos por las injusticias sociales que hay en Chile. ¿Y qué está pasando con la huelga general? ¿Es algo que se ha visto en la lucha hasta este momento? Mucha, hay harta gente que está a favor de la huelga, pero igual hay gente que sigue yendo a trabajar y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar, que toda la gente se una en la lucha porque esto va a terminar en un bien para todos. ¿Y sabes qué pasó con el toque de queda anoche y a qué hora es el toque de queda esta noche? Los chilenos nos pasamos por el pico el toque de queda, porque nos da lo mismo, los milicos no nos pueden gobernar en las poblaciones y en la calle, las poblaciones las manda la gente. Que siga la resistencia, la gente va a seguir saliendo, manifestándose, haciendo cacerolazos, haciendo barricadas, porque el gobierno tiene que reaccionar y es la única forma en la que podemos hacer que el gobierno se dé cuenta de nosotros. Gracias. ¿Algo último que quieres agregar? Que esto no va a parar hasta que de verdad la gente despierte y que renuncie Piñera. Okay. Y Chadwick también. Vale, gracias. Cuídate. ¿Con quién hablamos? Y eso no quiere decir tu nombre, sí, sino como... No, yo soy un compañero, un anarquista de Santiago de Chile. De aquí por obligación, pero en este territorio, digamos. Haciendo un contexto muy breve, porque ya todos saben de qué se trata este asunto, vemos un poco las causas de esta insurrección popular, porque así lo entendemos, como algo que nace a partir de muchos años de privaciones que ha tenido la gente, ayudado por los escolares, por los estudiantes en sus actos de evasión al pago del pasaje, también por la experiencia de Ecuador de hace muy poco, que donde también en un clima de revuelta se lograron cambios. Es un movimiento amplio, está la izquierda, que no es de partido, digamos, están fuertemente la y los anarquistas también, que vienen peleando en todas las maneras posibles desde hace años. Han estado presentes en la calle, en iniciativas de sindicatos, en iniciativas de autogestión, en un montón de cosas. Entonces hay una recuperación de ese trabajo que también desembocó en esto. Yo creo que no habría sido posible esto sin el trabajo anterior de compañeros y compañeros en torno a la propaganda, al enfrentamiento callejero, a un montón de otras cosas. Y una izquierda popular y de población que también nos ha apoyado bastantes veces, aunque tengan un proyecto distinto, digamos. Específicamente acá, no tienes que identificar la vía, pero si quieres describirla como una vía como céntrica, como... Sí. Sí, me parece súper importante. Como decía la compañera anteriormente, ha cambiado mucho el panorama cotidiano de los lugares. Esto es una villa que es una villa popular, digamos. Me parece que fue hecha en su tiempo para profesores y profesoras, para gente del mundo de la educación, donde hubo una vida política muy intensa, pero después se apaciguó todo por la edad de la gente también, que ahora ya es mayor. Pero nos vamos dando cuenta que hay muchos vecinos que son del Partido Comunista o que son de izquierda en distintos niveles, más o menos radical. Entonces eso ha significado un apoyo grande también y un autocuidado grande, en que los vecinos y las vecinas te avisan cuando viene la policía, están pendientes, se cuidan, se juntan. Uh-huh. El otro día hicimos acá abajo una comida para compartir con los vecinos, cosa que no había pasado en 5 años desde que yo estoy acá. Entonces, claro, sucede ese fenómeno que es increíble, porque uno siempre está con una desconfianza respecto al resto de la gente, que al resto de la gente le gusta el Estado, le gusta la policía, y en cualquier momento pueden ser delatores o cualquier cosa. Se ha dado otra situación, una situación de apoyo hasta ahora, digamos. ¿Y qué crees que... ¿Qué les mueve para allá? Sí, yo creo que, bueno, hay una de la gente mayor particularmente, hay una sensibilidad bien grande respecto a lo que fue la dictadura, donde no importa tanto la posición política que tenías, pero vieron realmente cuál es la cara y lo que pueden llegar a hacer los militares y la policía cuando se les da esta libertad de acción. Y se dan cuenta de que no quieren que suceda lo mismo. Están eso, en un primer momento se lo niegan y se quedan viendo tele y las noticias y se cuentan esto de que nada está pasando, pero van apareciendo casos de tortura, de ejecuciones y un montón de cosas por el estilo. Y yo creo que hay una predisposición de apoyo también, porque las razones de este levantamiento tienen mucho que ver con el costo de la vida. Entonces, en eso se fundamenta todo. Entonces, no, a todos y a todas, seamos anarquistas o no, nos subieron el pasaje de transporte, nos subieron la luz, nos subieron el agua, nos subieron todo. Y te das cuenta que estás viviendo para pagar cuentas. Y todo el rato estás haciendo eso. Y esto se... Y el tema de la desobediencia se desencadena en el asunto del saqueo, por ejemplo, que hay un supermercado cerca y habían la mayoría de los vecinos fueron a buscar comida allá. Entonces te vas dando cuenta que no... En el saqueo. Claro. Entonces la gente está dispuesta a dar otro paso en torno... Gente que era profundamente... Se veía como profundamente respetuosa de la ley. Y con un poco de dinamismo, digamos, del entorno social. Inmediatamente opta por ir allá y violar la ley, saltar la caja y sacar la comida y salir de ahí. ¿Y cómo era como el... el tratamiento entre sí durante el saqueo? ¿Cómo se trataba? Era a mí me pareció hermoso. Había gente, un compa que estaba afuera diciendo a la gente que se tapara porque adentro todavía no habían cámaras. Adentro el piso estaba lleno de vino y agua y cerveza y todo, entonces era muy fácil resfalarse, entonces había que ir despacio y con cuidado. Uno reconocía a cierta gente y se sonreía porque se saludaba, porque en realidad era una situación particular, nueva. Y la mayor cantidad del tiempo yo vi un entorno sumamente fraterno y solidario respecto a eso. Habían casos, que es lo que va a suceder en cualquier momento, en que había personas que estaban muy tomando un papel de policía entre medio, que era gente que no estaba tan politizada o que no estaba tan consciente del asunto, pero había una especie de autorregulación espontánea de lo que iba pasando. Uno podía intervenir bien, así se veía que alguien... se estaba poniendo muy violento, podía ir a decirle y la otra gente te iba a apoyar. Había una cosa bien particular que yo no lo había vivido nunca, que era que cuando sacaban televisores, a la gente no la dejaban irse con los televisores, había gente que iba, se los quitaba y los tiraba al fuego. No sé por qué, es un tema cultural, a mí me da lo mismo que se roben los televisores, que eran plasmas gigantes, pero el robo de comida y de copete estaba muy permitido. Todos podían salir con su comida y su copete. Televisores no. Eso es interesante. Ropa también. En los últimos días ha desarrollado un rollo como anti-TV, anti-televisor. Sí, también, sí. O sea, televisión. ¿Crees que trata de eso? Sí, yo creo, pero ahí ya estoy lanzando como especulaciones que tienen que ver con que en el terremoto acá la prensa condenó mucho que los pobres robaran televisores. Porque para la prensa los pobres solo pueden robar comida. Ese es su papel, cubrir sus necesidades básicas. Que un pobre roba un televisor es como algo que no le corresponde. Y la gente se tragó eso y lo interiorizó muy fuertemente. Entonces sucedía eso. De repente habían cosas que eran excesivas. O sea, un señor que iba saliendo con el televisor, se lo quitaban y después le pegaban un palo. Y yo decía, oye, no, pegué palo al caballero que está robando un televisor, una estupidez. Pero era particularmente gente que estaba actuando un poco como policía, pero que era contenida bastante igual. Eso pero fue, igual permitiendo el robo de comida. De comida, eso estaba súper asumido. Eso fue espontáneo y el autocuidado que yo vi también. Había gente diciéndole a los demás que vayan con cuidado, que entren nomás y que salgan. Había gente mirando si venía la policía. Fue un día entero de saqueo. La gente salía con carro entero, fue bonito. Y bueno, hablando de la televisión, ya hoy día siendo miércoles, el como sexto día de levantamiento callejero, ha cambiado un poquito la cobertura en la televisión, ¿cierto? Me pareció que particularmente hoy día sí, pero yo no le tengo ninguna fe. De hecho, a mí me sorprendió lo sinvergüenza y mentirosos que pueden ser, así es. Estuvieron todos estos días justificando totalmente el actuar de los militares, incluso muchos periodistas llamando a los militares directamente y preguntando por qué no estaban los militares ahí conteniendo a la gente. Y se puede ver que desde abajo, desde el camarógrafo más explotado hasta arriba, que son los conductores y los empresarios, y con una falta de, no sé, de compasión así gigante, rígido. No están dando cuenta de otro mundo. Están hablando todo el rato de gente de un movimiento coordinado que vino a desestabilizar el Estado y una cosa conspiranoica, de conspiración. Hoy día fue como el primer día donde reconocieron unos hechos de... Sí. O sea, desde ayer, puede ser, o anteayer, ya estaban reconociendo que habían muertos que eran a causa de los militares, de los milicos. No. Antes estaban tratando de encajar a todos los muertos en el tema de los saqueos. Entonces decían, la gente fue a saquear, quemó el supermercado y la gente murió en el incendio del supermercado. No estaban echando la culpa a la misma gente que saqueaba de eso. La orgánica que yo vi de saqueo de supermercado... tenía una solidaridad bastante grande como para que dejara gente adentro y quemara el supermercado, independiente de que alguien quiera quemar un supermercado, que no me parece tampoco mal, pero después de sacar todo, digamos, pero no lo encuentro muy improbable. Y de a poco han ido reconociendo algunos muertos, y hoy día lo que reconocieron, que me parece que fue importante, es que Megavisión, que es un canal bastante fascista, aunque todos son fascistas, reconoció que había, que fueron organismos de derechos humanos al Metro Baquedano y encontraron un centro de tortura allá adentro a partir de la declaración de una persona que fue torturada allá adentro y que fue rescatada por la Cruz Roja, que dice que allá adentro habían gente colgada, siendo torturada y detenida, y etcétera. ¿Y eso es como detuvieron gente en la manifestación? De la manifestación masiva. ¿En la estación? Sí. Y... que es un lugar donde tienen cierta impunidad, porque supone que es una estación que está cerrada y hay una comisaría abajo. Wow. Entonces se da esa situación. Wow, horrible. Y eso. Y también han habido casos, nos van llegando noticias de a poco, de casos que realmente son actos de guerra. No hemos publicado mucho sobre Valpo, así que sí, puedes decir cómo ha ido allá en ¿Qué ha pasado desde que se decreta el toque de emergencia ya hasta hoy? Ya. Creo que lo que está ocurriendo en Valpo es muy parecido a lo que ocurre acá en los sectores periféricos, haciendo como una comparación. Y creo que en gran medida es porque mi sentir es que los milicos allá son los de la Armada, son marinos. Y hay un despotismo que para mí es la herencia de la dictadura que tienen estos tipos, que es muy siniestra a la hora de actuar. Creo que no sé si hay más muertos actualmente en Valpo, lo desconozco. Pero hay mucha gente herida. El Van Buren, que es el hospital como regional de Valparaíso, hoy día se manifestó, y ayer también, aludiendo a que no tienen reservas ni insumos para como atender a las personas que llegan heridas de las movilizaciones, ni para atender a los enfermos que están apostados en el hospital con enfermedades crónicas que llevan hace mucho tiempo. Otra parte creo que es importante, que también como lo que ocurrió acá con los chicos de las juventudes comunistas, que se los llevaron detenidos de sus propias casas, hay un cabro que era dirigente del movimiento de Ventana respecto a la contaminación que está ocurriendo en Quintero Puchuncaví. El loco vive en Viña y se lo llevaron detenido ayer, lo sacaron de su casa, le pegaron a su papá. Y no hay respuestas por parte de los milicos ni de los pacos. ¿Dónde está él actualmente? Él era estudiante de sociología del UV, era dirigente de Ventana de este movimiento contra la contaminación. No recuerdo cuál es el nombre, el piño al cual el loco pertenecía, y está como desaparecido y nadie sabe dónde está. ¿Qué has visto? Como algo que te conmueve como bien y algo feo que has visto. Como... Creo que algo conmovedor que ocurre, o lo bonito de esta mierda que está pasando, es lo que ocurre como a nivel comunitario con los vecinos. Creo que yo no conocía a gran parte de mis vecinos. Yo vivo en Cerro Alegre, que en una parte no tan barrial. Cerro Alegre hace rato que tiene esta lógica como de gentrificación. Entonces, muchos vecinos históricos del sector han vendido sus terrenos a cafeterías, restaurantes, a industrias que alimentan el turismo. Y creo que en esta lógica de los cacerolazos particularmente se genera como una amistad a distancia con todos los vecinos, entendiendo este contexto de cerro. Yo vivo particularmente en una quebrada, entonces veo a vecinos que están al frente de mi casa, que no los veo realmente, pero hay una suerte como de conexión muy extraña. Y creo que eso ha sido re bonito, como el escuchar todos los cerros juntos tocando una cacerola, que quizás es tanto hippie, un poco cliché, pero es bonito, no deja de ser bonito. Y esta lógica de poner como a Víctor Jara de fondo lo ha hecho mucho más emotivo. Y creo que lo feo es ver a los milicos en la calle actuando una ferocidad. ¿Pero algo en específico, como un recuerdo que tienes que...? Ahora... Creo que el primer día fue re violento. Ver a militares, el Aníbal Pinto, caminando en modo comando, amenazando a la gente de que la iban a matar si no se iban, y pegándote patada en el culo porque no te iba, yo porque caminaba y lento, porque no le hacía caso. Creo que ha sido fuerte y violento vivir esa hueá. Para terminar, con quién hablamos, no quiero tu nombre, sino como tu posicionamiento social, dónde cabes en esta lucha en este momento como estudiante, anarquista, no sé. A ver, yo vivo en Valpo hace 10 años. No nací allá, pero me siento bien porteña. Como políticamente hablando, creo que me posiciono desde el anarquismo. Entiendo que... el conflicto no es superficial, el gobierno está dando respuestas superficiales, respondiendo con reformas bien paliativas a problemas estructurales que no resuelven ni una hueá. Y desde esa perspectiva entiendo que no es lo que más convoca en este conflicto social. Siento que si bien la idea anarquista actualmente... en el macro de la sociedad, quizás son más bien recibidas por la señora Juanita, que vive en la esquina de mi casa y que quizás es católica y es conservadora, pero sin embargo le indigna tanto el saqueo sistemático del Estado y del sistema capitalista en general, que de una u otra forma podemos ser muy empáticas y tener ideas muy en común. Y desde esa perspectiva siento que el rol del Estado o el Estado en sí está muy en cuestión, está muy en crisis, y por ahí las ideas del anarquismo podrían permear de una forma más amable y más crítica y más racional el conflicto. Creo que mucha gente anarquista sin saberlo hoy en día, sobre todo en esta etapa que está quedando, y sería bonito que lo entendieran sin miedo a la palabra, a la ideología y a lo que implica ser anarquista. Sería como, a ver, por una parte siento miedo que esto acabe de repente y que todo siga igual, pero a la vez me esperanza, no me gusta la palabra esperanza, pero me alimenta o me nutre ver que hay mucha gente que entiende que está quedando la cagada, que entiende que los conflictos son más graves de lo que parecen y que entiende que la solución no radica en que renuncie Piñera o renuncie Chadwick, sino que radica en que hay que cambiar la estructura del modelo que ordena la sociedad a niveles generales. Y por ahí creo que la señora Juanita, la que vive en la esquina de mi casa, que probablemente durante estos 10 años me miró feo, hoy día me mira con más simpatía. Gracias. ¿Quiénes estamos hablando? Y eso no quiere decir sus nombres, sino quiénes son en esta lucha. Bueno, yo soy educadora de párvulos. Yo trabajo para el Estado de Chile y particularmente la lucha se centra en las desigualdades que existen hoy en nuestro sistema económico. No hay garantía de tener calidad de vida. Y particularmente lo que hemos visto es que las propuestas del gobierno, lejos de calmar la solución, la contingencia, ha encendido con benzina todo tipo de acuerdo, porque finalmente las propuestas que él indicó el día de ayer siguen siendo a través de la subvención de estados a las empresas privadas. No ha dicho en ningún momento en qué va a recuperar los recursos económicos y naturales al pueblo, porque finalmente si lo devuelve el Estado, todos nos beneficiamos. Por ejemplo, la sala cuna universal lo que pretende es generar nuevamente una nueva administradora de fondos, pero ahora con el recurso de todos los trabajadores que son dependientes de algún pago o que trabajan de forma independiente. Tienen que cotizar el 0,1%, que va a ser sacado de su sueldo y va a ser llevado a un fondo. Y ese fondo nuevamente va a ser administrado por AFP, por bancos, por aseguradoras. Es decir, la AFP se va a inculcar desde la sala cuna hasta que tú jubiles. Es volver a generar un capital de ganancia para la empresa, no para el Estado. Es decir, una vez más, con las nuevas propuestas que él hace, el pueblo no se beneficia en nada. Eso. Y eso tiene que ser una lucha desde que tengo abuelos, mis padres, yo, hoy, mi hija. Sepa que aquí en Chile, que si alguien de clase media, baja o pobre, solo se beneficia si alguno de nuestros familiares directos, nuestros padres, mueren y dejan jubilación. Solo así alguien puede tener, decir, recibí algo para poder reparar mi casa, para pagar la deuda que tengo con el Estado para estudiar, para darme un viaje, para tener un pie para una casa. Solo si alguien muere y no alcanzó a jubilar. Eso pasó con mi papá. Mi papá murió a los 67 años sin poder jubilar. Yo hoy día recibo su herencia, parte de su herencia, de una administradora. Y eso no es justo, porque ese dinero no me pertenece. Y me llega como un regalo acerca de la muerte de mi papá. Eso no puede ocurrir ni aquí ni en ningún lugar. Esa es la desigualdad. Yo soy profesional y aún así no da. La vida no da. Disculpa la emoción, pero toca. Y toca a todos nosotros. Y esto no es ni izquierda, ni derecha, ni nacional, ni extranjero. Esta es una condición humana, humana. Somos humanos. Tú no vales más que yo, ni más que nadie. Somos todos iguales. Podría definirse como una persona muy enojada hace mucho tiempo. Lesbiana, feminista, antiespecista. Y ahora en verdad siento que una más nomás entre toda esta revuelta que por fin pudo pasar acá en Chile, en verdad. ¿Y qué está pasando hoy día? Hoy día justo ya es, a ver, viernes, sábado, no sé cuántos días ya van, pero ¿cuántos? Como el quinto día, creo, no me pierdo los días. De lucha en la calle, de salir a protestar, de que toda la gente se está... Ahora estamos acá en una de las avenidas principales de Santiago. El gobierno anunció algunas medidas que nos parecen insuficientes para todo, que no se va la razón del fondo, que no cambia la constitución, no cambia el modelo, sigue siendo el mismo modelo neoliberal asqueroso que lo sigue protegiendo. Entonces la gente por fin está descontenta toda. Y como se ha repetido muchas veces, no fueron los 30 pesos de alza de pasaje, que ya es muy, muy, muy caro, sino que ya ataca a todos los sectores, ya sea por vivienda, por salud, por distintos tipos de opresiones políticas. Así que hay que seguir nomás. Y hoy día hay una huelga general, ¿cierto? ¿Y eso ya se ha visto en los últimos días de lucha? Sí, o sea, en verdad yo creo que lo de estos días no había pasado, no hay un registro de alguna huelga tan grande, así que, no sé, es lo que queda. Ayer se llamó a un paro, hubieron varios sectores de salud incluso parados, hoy es la huelga general, esperamos que todo resulte, se están parando incluso la minería, que es el sector que más afecta al capital en Chile, entonces... Hay que puro seguir. Y en verdad una manifestación así, tantos días seguidos, no se había visto nunca, en verdad. Por eso siento que la sensación pesa toda la represión, muertes, desapariciones, balas y todo. Siento que la fuerza que se siente, siento que no la habíamos sentido nunca en la vida. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo a agregar? No, solo que estamos muy cansadas, muy cansados, todos, todas. Pero... tristemente no tenemos nada más que poner el cuerpo, tenemos que estar acá en la calle las que podemos, porque sabemos que en otros sectores, en las polas, en las periferias están matando en este mismo momento, así que las que podemos tener ese privilegio de estar aún aquí en la calle, en esta avenida tan transitada como es la Alameda, tenemos que puro seguir, que el cansancio después se va, pero esta weá no se puede dejar de lado, ¿verdad? Muchísimas gracias, cuídate. Que estén bien.